Buenas noches, estáis sintonizando Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, y este programa que comienza en estos momentos se llama La Ley de la Calle. Como ya sabréis todos, este programa se emite los domingos de 9 de la noche a 10. En él podréis encontrar pues relatos de diversa índole, así como buena música de todas las épocas. Recordar que nos estáis sintonizando en el 107.3 de la FM, o si no tenéis a mano un transistor, también lo podéis hacer pues vía internet en la página web www.radiocuca.org. Esta música de los Temptations, pues vamos a comenzar hoy un programa, pues como siempre, cargado de buena literatura y poesía, acompañada pues de una música bastante placentera y llevadera. Antes de que se me olvide, voy a dejaros aquí el teléfono de contacto de la radio, por si queréis llamarme para lo que sea, ya sea alguna petición o cualquier crítica hacia este programa, será bien recibida, no, pues no tengáis vergüenza, porque yo acepto cualquier tipo de crítica y aporte si es constructivo. El teléfono, como os digo, es el 985-29-81-37. Repito, 985-29-81-37. También tenéis un correo electrónico, que siempre lo digo, pero no es que sea muy concurrido dicho correo, pero bueno, por costumbre pues lo suelo decir, y hoy no, tampoco va a ser el día que no lo diga. El correo es el correo de Gmail, que es laleydelacalle@gmail.com. Podréis mandar en él pues cualquier tipo de aporte para el programa, ya que bueno, ideas de fuera pues serán bien recibidas, como digo, y todo lo que sea para mejorar pues mucho mejor.

Aquí seguimos en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, aquí en La Ley de la Calle, todos los domingos de 9 a 10. Y antes de comenzar un poco con la sección literaria que os traigo cada domingo, bueno, he de decir que hoy va dedicada a Jorge Luis Borges. Tal vez también el siguiente programa pues estire un poco la obra que voy a leeros de él, o parte de ella, que es el Aleph, que es un libro de relatos que publicó Borges. Pero antes voy a poner otra canción bastante marchosa, de una banda sonora de una película que seguramente pues todos conozcáis, que es la de los Blues Brothers, la primera película de 1980, que aquí pues la retitularon Granujas a todo ritmo. Una gran película protagonizada por John Belushi y Dan Aykroyd, que junto pues a artistas de la talla de, por ejemplo, Aretha Franklin, John Lee Hooker o Ray Charles, que aparecen en la susodicha película también haciendo cameos, pues es una película, como digo, dedicada íntegramente a la música, aunque es bastante bastante entretenida. A mí la verdad es que me gustó mucho y ya la vi varias veces, no solo por la película en sí, sino sobre todo por la banda sonora de la misma y la música que en ella aparece. Pues como os digo, os voy a poner un tema de esta banda sonora de los Blues Brothers, y el tema seguramente lo conoceréis todos porque es un tema bastante conocido y se titula Soul Man. Soul man, you're a soul man. halftime. Okay, I'd like to introduce two more members of the group. We're just having a face. Oh, yeah. If you just put your hand in mine, we're gonna leave all our troubles behind. We're gonna walk and don't look back. Don't look back. And don't look back. Don't look back. Oh, yeah. And don't look back, baby. Don't look back. The past is behind you. Let nothing remind you. If your first lover broke your heart. Ahí acabáis de oír ese tema de la banda sonora de los Blues Brothers, que os recomiendo a todos desde este programa, ya que es una gran película y disfrutaréis de buena música. Siguiendo un poco con el programa, voy a meterme ya en materia. Antes de iniciar pues la lectura del relato de esta noche, pues como siempre suelo hacer, voy a presentar un poco al autor mediante una escueta biografía que os aclarará un poco pues los aspectos más importantes de su vida. El autor no es otro que Jorge Luis Borges, como ya os dije antes. Y bueno, empiezo con la biografía. El 24 de agosto de 1899, a los 8 meses de gestación, nace en Buenos Aires Jorge Luis Borges, en casa de Isidoro Acevedo, su abuelo paterno. Es bilingüe desde su infancia y aprenderá a leer en inglés antes que en castellano por influencia de su abuela materna de origen inglés. Georgie, como es llamado en casa, tenía apenas 6 años cuando dijo a su padre que quería ser escritor. A los 7 años, escribe en inglés un resumen de la mitología griega. A los 8, La visera fatal, inspirada en un episodio del Quijote. A los 9, traduce del inglés El príncipe feliz, de Oscar Wilde. En 1914, y debido a su ceguera casi total, el padre se jubila y decide pasar una temporada con la familia en Europa. Debido a la guerra, se instalan en Ginebra, donde Georgie escribirá algunos poemas en francés mientras estudia el bachillerato. Su primera publicación registrada es una reseña de 3 libros españoles escrita en francés para ser publicada en un periódico ginebrino. Pronto empezará a publicar poemas y manifiestos en la prensa literaria de España, donde reside desde 1919 hasta 1921, año en que los Borges regresan a Buenos Aires. El joven poeta redescubre su ciudad natal, sobre todo los suburbios del sur, poblados de compadritos. Empieza a escribir poemas sobre este descubrimiento, publicando su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Instalado definitivamente en su ciudad natal a partir de 1924, publicará algunas revistas literarias y con 2 libros más, La luna de enfrente e Inquisiciones, establecerá ya en 1925 su reputación de jefe de la más joven vanguardia. En los 30 años siguientes, Georgie se transforma en Borges, es decir, en uno de los más brillantes y más polémicos escritores de nuestra América. Cansado del ultraísmo, escuela experimental de poesía que se desarrolló a partir del cubismo y futurismo que él mismo había traído de España, intenta fundar un nuevo tipo de regionalismo, enraizado en una perspectiva metafísica de la realidad. Escribe cuentos y poemas sobre el suburbio porteño, sobre el tango, sobre fatales peleas de cuchillo, hombre de la esquina rosada, el puñal. Pronto se cansará también de ese ismo y empezará a especular por escrito sobre la narrativa fantástica o mágica, hasta punto de producir durante 2 décadas, 1930-1950, alguna de las más extraordinarias ficciones de este siglo, Historia Universal de la Infamia, 1935. Ficciones, 1935-1944. El Aleph, 1949, entre otros. Bueno, el Aleph es el... es la... pues la, la parte de su obra que hoy vamos a tocar aquí en este programa. En 1961 comparte con Samuel Beckett el premio Formentor, otorgado por el Congreso Internacional de Editores, y que será el comienzo de su reputación en todo el mundo occidental. Recibirá luego el título de Commendatore por el gobierno italiano, el de Comandante de la Orden de las Letras y Artes por el gobierno francés, la insignia de Caballero de la Orden del Imperio Británico y el Premio Cervantes, entre otros numerosísimos premios y títulos. Una encuesta mundial publicada en 1970 por el Corriere della Sera revela que Borges obtiene allí más votos como candidato al Premio Nobel que Solzhenitsyn, a quien la Academia Sueca distinguirá ese año. El 27 de marzo de 1983 publica en el diario La Nación de Buenos Aires el relato Agosto 25, 1983, en que profetiza su suicidio para esa fecha exacta. Preguntado tiempo más tarde sobre por qué no se había suicidado en la fecha anunciada, contesta lisamente: por cobardía. Ese mismo año, la Academia Sueca otorga el premio Nobel a William Golding. Uno de los académicos denuncia la mediocridad de la elección. Todos siguen preguntándose por qué Borges es sistemáticamente soslayado. El premio a Golding parece dar la razón a los que dudan de que los académicos suecos sepan realmente leer. Jorge Luis Borges murió en Ginebra el 14 de junio de 1986. Know that beauty in the skin. Oh, yeah. So if you're looking for a lover, oh, yeah. Don't judge a book by its cover. Oh, yeah. She may be fine on the outside, oh, yeah. But so untrue on the inside. Pues hasta aquí llegó esta pequeña biografía. Antes de entrar en contacto con su obra, voy a pasar con un nuevo tema musical. Voy a dar esta vez cancha abierta pues al ska, una música que no se prodiga mucho en este programa, porque la verdad, salvo cuatro grupos contados, pues no es que me encandile mucho, pero sobre todo pues ese revival que hubo pues a finales de los 70, a principios de los 80, encauzado en la Tutón, pues sí que me gusta bastante. Y voy a poner un tema del primer álbum de los Specials, que es la banda más representativa de ese revival de música jamaicana, acaecido pues a finales de los 70, a principios de los 80, como os dije. Y el tema se titula Dawn of a New Era. I made a go, Mary and Queen.

lo despertó. Altos en la penumbra del cuarto, curiosamente simplificados por la penumbra, siempre los sueños del temor habían sido más claros, vigilantes, inmóviles y pacientes, bajo los ojos como si el peso de las armas los encorvara, Alejandro Villari y un desconocido lo habían alcanzado por fin. Con una seña les pidió que esperaran y se dio vuelta contra la pared, como si retomara el sueño. ¿Lo hizo para despertar la misericordia de quienes lo mataron o porque es menos duro sobrellevar un acontecimiento espantoso que imaginarlo y aguardarlo sin fin? O, y esto es quizá lo más verosímil, para que los asesinos fueran un sueño, como ya lo habían sido tantas veces, en el mismo lugar a la misma hora. En esa magia estaba cuando lo borró la descarga. She's going to stay. Aquí llegó el relato de hoy. Espero que os haya gustado. Quizá en el próximo programa pues rescate otro relato de esta obra de Jorge Luis Borges, el Aleph, ya que a mí me parecen pues muy buenos estos relatos, y espero que a vosotros también. Os recuerdo que seguís sintonizando en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM, en el programa La Ley de la Calle, y cuando son las 10 menos cuarto, perdón, pues vamos a continuar con un poco de música mientras preparo el siguiente tema. Ya tengo preparado pues el próximo tema musical. Es de un grupo de Manchester, de la fría Manchester, fría y lluviosa. normalmente pues lo suelo poner bastante en este programa, ya que me gusta mucho. El grupo en cuestión es Joy Division. Seguramente los seguidores de este programa, si los hay, pues os habréis percibido que se pone este grupo con mucha asiduidad. Pues no es otra cosa porque me gusta mucho, por ese simple hecho. Voy a poner un tema de su disco póstumo, el último disco que dejó grabado la banda antes de que Ian Curtis, el vocalista, pues se suicidara. El tema pertenece, como ya os dije, a su álbum póstumo, que se titula Closer. Y el tema que os voy a poner a continuación es Heart and Soul, corazón y alma. Thank you. playing us through it. I hope she digs me the way I am. But if I have to change, you know I'm gonna do it for my baby. I'm gonna do it for my baby. Personality contains more gold than any bank in this world could hold. My baby, my baby, my baby, my baby, baby, baby, baby, pretty baby. Enough gold in her personality sent golden eyes to shame. This golden girl belongs to me. Yet no doubt I try take his claim on my baby. Take his claim on my baby. Ooh, my baby. She's cute as can be. My baby. Girl's got a hold on me. My baby. Has a kiss so sweet. It knocks me on my feet. She makes my life go. Oh yeah. She's my baby. Oh yeah. She's my baby. Around and I need my baby, my baby, my baby, yeah, my baby, baby, pretty baby. Gives me a feeling I can't explain. She sets my soul on fire. When I don't feel hurt and I don't feel pain, all I feel is a strong desire for my baby. El programa ya va llegando a su fin, ya no tengo más material que ofreceros. Sin más, pues voy a ir despidiéndome. No antes recomendar pues la gran cantidad de programas que existen en la parrilla de Radio Cuca, todos muy recomendables. Os invito pues a que lo escuchéis a menudo, ya que no solo existe este programa, hay más programas en la radio y todos pues de calidad contrastada. Voy a despedirme, como os digo, hasta el próximo domingo. Os espero ahí, que seáis fieles pues a vuestra cita dominical con este programa, que dejéis un poco de lado pues el fútbol y que disfrutéis pues de una buena hora de una hora de buena literatura y buena música también. Y bueno, pues nada, hasta la vista. Os voy a dejar con un tema musical un poco cañerillo para despedirnos con buen sabor de boca, y os dejo con Poison Idea y su tema Just to Get Away. Hasta pronto y buena semana. passion. I can't slow down, I got a date with the devil. Dude, just still 100 miles an hour. No looking back, cause I'm not on the battle with my spirit. Made me quit, sick of this motherfucking goddamn shit. There's a road, you're left, I don't know. Just gotta run, just gotta go. Dude, that's still 100 miles an hour. I've never owned a car. I've never met a machine that would drive me.